Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 9 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana martes, nublado con 9 grados de máxima, 4 de mínima. Y el miércoles despejado con 11 grados de máxima y 3 grados de mínima. En La Plata, mientras tanto, la temperatura máxima será hoy de 11 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana martes, despejado con 10 grados de máxima, 3 de mínima. Y el miércoles despejado con 11 grados de máxima y 6 grados de mínima. Pasamos a San Juan. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 10 grados con cielo despejado. Mañana martes, despejado con 16 grados de máxima, 1 grado de mínima. Y el miércoles despejado con 18 grados de máxima, 3 grados de mínima. En Rosario, la máxima ascenderá hoy a 15 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana martes, 15 grados de máxima, 4 de mínima y cielo despejado. Despejado también el miércoles, con 15 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la máxima hoy estará en los 20 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana martes, parcialmente nublado, con 14 grados de máxima, 8 de mínima. Y el miércoles, algo nublado, 18 grados de máxima, 6 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Neuquén. La máxima allí hoy estará en 8 grados. Cielo ligeramente nublado. Mañana martes parcialmente nublado, 9 grados de máxima, 2 de mínima y el miércoles nublado con 11 grados de máxima y 3 grados de mínima. Ahora vamos a Córdoba. En Córdoba la máxima estará hoy en 13 grados. Cielo nublado, mañana martes despejado con 16 grados de máxima, 4 de mínima y el miércoles despejado con 16 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. En Bahía Blanca, la máxima estará hoy en 9 grados y el cielo despejado. Mañana martes, parcialmente nublado, 8 grados de máxima, 1 grado de mínima. Y el miércoles, parcialmente nublado, con 13 grados de máxima, 5 grados de temperatura mínima. En Mendoza, la máxima hoy estará en 7 grados. Cielo parcialmente nublado. Mañana martes despejado con 12 grados de máxima, 2 de mínima. Y el miércoles despejado con 14 grados de máxima y 4 de mínima. En Buenos Aires, la máxima hoy estará en 11 grados. Con cielo algo nublado. Mañana martes despejado con 11 grados de máxima, 6 grados de mínima. Y el miércoles 12 grados de máxima, 7 grados de mínima. Cielo despejado. Sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico. Una vez más, estamos en contacto telefónico con el amigo Omar Iribe. Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Realmente un gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, muy bien, por suerte. Bueno, igualmente, realmente desde aquí estábamos con mucho interés de volver a conectarte para que nos brindes, bueno, un informe que últimamente está haciendo de la situación económica, fundamentalmente, ¿no? Que nos estás comentando todo lo que viene aparejado o aparejándose por el tema de la del coronavirus, de la cuarentena, en fin. Me gustaría escuchar a ver qué tenés para contarnos ahora. Sí, Jorge, bueno, siempre me gusta, digamos, entrar un poco por lo que es el panorama general internacional. Sí. Como para tener un análisis comparativo de qué es lo que está pasando en nuestro país, porque si no tenemos un enfoque recurrente de pensar que somos el ombligo del mundo, que inventamos la corrupción, que inventamos un montón de fenómenos que en realidad son reflejo de otras culturas o de este tipo de cultura en la que vivimos y que lógicamente la globalización también de alguna manera pone como arriba del escenario en todos lados. El bichito, digamos, el COVID-19 ha puesto pata para arriba al mundo, dejando de lado los problemas estructurales que existen en este universo, digamos. Sí. Realmente los problemas de la desigualdad, los problemas de orden ecoambiental, con muchísimas problemáticas. Y básicamente esto que decíamos, la cuestión de la desigualdad, es un dato recurrente, porque lógicamente cuando pase toda la pandemia, lo que va a quedar en claro desde el punto de vista estadístico es que si bien el COVID no diferencia por clases sociales, por pertenencia, ni nada por el estilo, lógicamente la mayor cantidad de personas que hayan fallecido van a ser de los estratos más bajos, aquellos que han tenido menores protecciones y mayores dificultades en la vida. Correcto. ¿No? Efectivamente, esto es lo que el bichito está dejando en claro. Sí. Y lógicamente que el problema, claro, muchas veces se dice, no, el tema es la cuarentena, el problema es la pandemia. La diferencia fundamental que aparece, porque cuando uno mira por rangos, la caída de las economías que se están previendo los organismos internacionales aparecen desde el 8, como puede estar Estados Unidos, que habría que revisar ese número porque efectivamente, digamos, creo que ahí también está jugando el próximo horizonte electoral, hasta el 12 y pico, como aparecen los países europeos. Nosotros aparecemos en una caída cercana al 9,9%, sí, lo que plantea el Fondo Monetario, Brasil en el orden del 9,1%. Pero la diferencia fundamental es en la cantidad de muertos en los distintos países. Es decir, nosotros tenemos una bajísima proporción de fallecidos por millón de habitantes con relación a los demás. Y, por ejemplo, para ponerlo en números, respecto de Brasil, con un político, creo que es de Corrientes, un muchacho que está día a día persiguiendo la cuestión y viendo las diferencias que existen entre Brasil y Argentina, y por una cuestión muy sencilla de cercanía, digamos, de frontera con Brasil. Si nosotros hubiéramos tenido el mismo discurrir que Brasil, o las mismas políticas así un tanto laxas respecto de los cuidados correspondientes, tenemos que tener hoy aproximadamente unos 15.000 muertos contra los 1.700 y pico que tenemos. Hay una diferencia de 13.000 de fallecidos menos. Sí. Y esa cantidad de fallecidos menos, uno empieza a hacerlo jugar con otros números, porque pensamos en esos 13.000 y pico de fallecidos menos con relación a lo que hubiera sido la incidencia del COVID. Pero también el hecho de la prevención, que significa la mayor cantidad, los nuevos cuidados, digamos, o los cuidados de la nueva normalidad, también han permitido que las enfermedades que atacan normalmente, digamos, las gripes y todo este tipo de cuestiones, e inclusive los accidentes de tránsito, que han disminuido notoriamente en función del no movimiento. Claro, ¿no? Claro. Realmente. Si uno lo mira desde ahí y piensa, qué sé yo, ponerle 15.000 muertos menos en el país a un valor promedio de un sepelio de lo más básico posible, que debe andar en el orden de los 25.000 pesos, una cosa así, ya tenemos ahí un ahorro en el país de arriba de 200.000 millones de pesos. Comparar esos 200.000 millones de pesos con los 940.000 que ha inyectado el Estado para atender el pago de las nóminas salariales por mitades o en la proporción que corresponda de las empresas que han sido asistidas, más el IFE y todo eso, realmente es una proporción altísima de dinero que no se ha gastado o que de alguna manera las arcas del sector privado de la Argentina no ha tenido que desembolsar. Los 940 mil millones de pesos es importante ponerlo en perspectiva, porque se calcula que al final del año el déficit fiscal en el que se va a incurrir va a estar en el orden del 7% en Argentina. Y si uno mira internacionalmente lo que pasó en el 2008, cuando la crisis aquella que se dio a nosotros coincidió con el tema de la 1025, la inyección de dinero que hicieron los países desarrollados para sostener la actividad económica, y fundamentalmente en aquel momento a los grandes bancos, fue del orden del 7%. Sin embargo, en esta crisis se calcula que eso multiplicó por 4. Los países desarrollados han emitido para sostener la actividad económica, los bancos, las empresas, los estados, es decir, todo lo que se venía abajo, e inclusive la cotización de las acciones de las grandes empresas, alrededor del 28% de su PBI. Con lo cual, realmente nosotros estamos en el escalón mínimo de emisión, cuando escuchamos a algunos agoreros que dicen, uy, qué sé yo cuánto, lo que va a pasar después con esto, la emisión claro. que corresponde. Y la verdad es que efectivamente hay una emisión importantísima de parte del Banco Central y de, digamos, para atender aquellas cosas que el Estado está atendiendo en sí mismo. Pero también es cierto que como hay una caída estrepitosa del consumo interno, cosa que pasa en todos los países, porque lógicamente las personas al estar retraídas no salimos a los restaurantes, no vamos a los cines, no compramos pilchas, no gastamos desodorante, qué sé yo, es decir, nos afectamos cada 3 días. Es cierto eso, ¿eh? Es cierto. Porque hay una no necesidad del contacto social. Hoy en día se maneja todo por Zoom y por todo este tipo de plataformas que han ganado en su cotización de bolsa en forma impresionante. Lo que ha subido la acción de Zoom y de todas estas compañías, realmente el otro día miramos una comparación entre lo que era la subida de este tipo de compañías de contenido tecnológico y la caída de las empresas de aviación, era una cosa impresionante, con alguna ganancia, con una porción de la subida de las acciones de las empresas tecnológicas, te comprabas todas las compañías aéreas del mundo. Bueno, de hecho, el avance del Estado alemán en poner el equivalente al 20% del valor de Lufthansa para poder sostener la aerolínea de bandera, te deja en claro por dónde están caminando los estados, y efectivamente la recuperación del protagonismo del Estado, que lógicamente abre una serie de interrogantes, porque las mentes más lúcidas empiezan a mirar efectivamente que las grandes empresas, los grandes conglomerados no se queden camuflados ahí, que reciban la ayuda del Estado y que después eso se convierta en un gran pagadios que efectivamente va a pesar sobre las espaldas de toda la sociedad, ¿no? Claro. Bueno, estas son las cuestiones que se están discutiendo. Efectivamente, la caída del comercio internacional es de un volumen importantísimo. Se calcula que más o menos finalizado el año, la caída total va a estar en el orden de el 12% y pico a nivel internacional, con algunas diferencias. Por ejemplo, en la eurozona, efectivamente la caída es de un orden superior, porque el comercio interno dentro de los mismos países de la eurozona es muy muy grande, y al estar todos frenados efectivamente la caída repercute mucho más en ellos. La zona asiática, China e India han tenido cuestiones importantes. China empezó a recuperar prontamente y a convertirse nuevamente en la locomotora de este proceso, está inmersa en lo que es la contienda tecnológica de fondo y también lo que sería la contienda por cuál es el dinero mundial entre el yuan y el dólar, que lógicamente el yuan es el que viene creciendo y el dólar el que viene decreciendo, si bien todavía queda plafón, digamos, para que el dólar siga teniendo, digamos, sea la reina de la escena durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Pero efectivamente lo que crece es China y su protagonismo, y ahí aparecen algunas cuestiones, inclusive a nivel internacional, algunos conflictos que están siendo incentivados entre India y China, que comparten una porción de frontera con algunos problemillas, y que efectivamente, digamos, ahí están las acciones de las grandes potencias, India y Estados Unidos tienen un convenio de complementación que le permiten a Estados Unidos acceder a las bases militares de India, y como hay una zona, digamos, que está muy pegada y que está en disputa, donde está India tratando de establecer una base militar con apoyo económico de Estados Unidos, efectivamente eso los chinos lo miran de reojo, y efectivamente inclusive Rusia está empezando a jugar ahí para mediar entre China e India y evitar esos conflictos, y que el papel de Estados Unidos se consolide ahí, estableciendo la base militar, porque lógicamente esa es una zona estratégica respecto de lo que se llama el camino de la franja y la ruta, que es la política de China, de expansión y de consolidación de su dominio, digamos, en este nuevo mundo con estrategias de desarrollo para cada uno de los países, con sus brazos articulados a través de el Banco de Comercio, el Banco de Inversión en Infraestructura de China, que realmente da financiación para los distintos proyectos. Inclusive hemos dicho en alguna otra oportunidad, hemos contado que hasta planes de vivienda pueden aparecer, y que lógicamente la disputa se da en todos los terrenos, efectivamente cada pieza, Latinoamérica es una pieza más, y efectivamente lo que se ve aquí son las disputas de fondo. Fíjate vos que en la aparición que hace Fugaz el otro día, creo que el 8 o el 9 de julio, Mauricio Macri, inclusive se vuelve a mostrar como que él es el, digamos, no el vocero, pero sí, digamos, el que tiene la relación privilegiada de contacto con Estados Unidos, en tanto que le deja la posición al gobierno de Alberto Fernández como jugando con China. Efectivamente, acá de lo que se trata es de que el interés nacional sea el que se privilegie, cualquiera sean los actores de fondo, ¿no? Claro. La cuestión. Respecto de lo que te decía, con respecto a los 940 mil millones de pesos estos que ha puesto el Banco Central, hay una cuestión que es interesante en el sentido de que efectivamente ha habido en el último, desde octubre de 2019 hasta febrero de 2019, digamos, es decir, antes de la pandemia, los recursos del Banco Central que pasaban al Estado se volcaban fundamentalmente al pago de aquellos del endeudamiento en pesos que tenía el Estado Nacional. Sí. Sin embargo, desde marzo y hasta junio, efectivamente, esa emisión monetaria ha sido para atender la cuestión del COVID-19, digamos, ¿no? Es decir, ha tenido un enfoque totalmente distinto. Ahí aparecen claramente diferencias sustanciales entre lo que fue la administración Macri y lo que es o pretende ser la administración Fernández, que hasta aquí ha demostrado ser un buen piloto de tormentas, y efectivamente ya se está pensando en la pospandemia, ¿no? Sí. Tenemos por parte de la provincia de Buenos Aires, inclusive de parte del gobierno nacional, adelantos de lo que va a ser un plan mirando hacia adelante, donde efectivamente ese gasto que se ha convertido en un lastre importante para sostener a la actividad productiva y evitar la caída de mayores sectores en la pobreza, va a tener que cambiar radicalmente para dar apoyatura a alimentar la posibilidad de consumo, alimentar a la demanda, que es lo que está dormido. Sí, exacto. ¿No? Así que, bueno, en ese sentido, el proyecto de ley que se presentó respecto de una nueva moratoria que se abre para todo el mundo, no solamente para los más pequeños, sino también para los más grandes. Sí. Por primera vez la AFIP pone algunas condiciones a las empresas más grandes para que participen, digamos, un atisbo de que vamos a dejar de tener ese estado bobo que siempre ha estado presente y hacia un estado más inteligente y más cuidadoso de los recursos de la comunidad. Eso me parece muy, muy interesante porque efectivamente evitar fundamentalmente maniobras especulativas que terminen jugando en contra de todos, ¿no? A las empresas, claro, que participen graciosamente de esa posibilidad de acceder a una moratoria, lo hagan bajo una conducta de responsabilidad que es la que nos tiene que beneficiar a todos. Está claro. Básicamente esto es, Jorge, lo que quería comentarte. Efectivamente, te digo, desde el punto de vista internacional y como tendencias que también se replican en el mundo local, lo que ha habido en 2 meses es un salto de productividad respecto de la incorporación de la gente, de lo que llamamos el home office o el teletrabajo, el trabajo desde casa, sí, que ya ha dado lugar en Argentina a una regulación de lo que es el trabajo desde la casa y que efectivamente suenan algunas cuestiones risibles como el tema del derecho de desconexión. Lo que sucede es que quienes trabajan desde su casa, efectivamente, saben que se labura todo el día y de pronto te aparece, no sé, a las 3 de la mañana de algún insomne un pedido de alguna información o cosa por el estilo. Sí, sí. Lo que sigue esa locura también está contestándolo ahí al toque, digamos, ¿no? Entonces, es necesario esa regulación, pero eso va a significar o ha significado ya un avance de la productividad muy, muy importante y la consolidación de que lo que va avanzando es una intangibilización del comercio internacional y también en los comercios internos de los países, porque como esta modalidad de la compra online, de la compra por internet, ha crecido de una manera espectacular y ya tenemos 7 grandes plataformas, de las cuales, qué sé yo, las más conocidas, Amazon o Alibaba, están nucleando alrededor de 5.000 millones de consumidores. Uh-huh. Da lugar a esta lucha por la 5G y por lo que es la información en la nube y el tema de la Big Data. Vos viste que a veces googleás algún producto y al rato te empiezan a llover ofertas y precios. Claro. De una manera terrible. Bueno, la inteligencia, los algoritmos que se disparan automáticamente cuando aparece alguna cuestión que es de interés. Y todo eso, lo que da lugar es una nueva economía, y por eso también dentro de los planes del Gobierno Nacional un apoyo importante a lo que es la economía del conocimiento, porque efectivamente va ganando en intensidad cerebral, digamos, la conformación de las cadenas de valor, y va perdiendo peso las cuestiones más pesadas, más tangibles, ¿no? Sí, sí. Pasamos a una economía fundamentalmente de servicios basado en actividad cerebrointensiva. Esas son las grandes tendencias y que efectivamente es lo que vamos a ir viendo que se profundiza una vez que atravesemos esta pandemia, y esperemos que por algún tiempo no volvamos a padecer alguna otra, ¿no? Sí, esperemos que no. Bueno, Omar, realmente un informe muy clarificador el tuyo, porque tocaste temas que son de preocupación, se comentan mucho, ¿no? Esto de qué pasará después de esta gran emisión, ¿no? Así que, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo para comentarnos, explicarnos un poquitito todo este proceso. No sé si te queda algo más en el tintero, si no, acá cerramos. Hay montones de cuestiones, pero las podemos abordar en otro momento. Está perfecto. Bueno, Omar, gracias una vez más. Hasta luego. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.